Yeah. Uno, dos, tres. Disculpa mi pana, si no te dejo crecer. Disculpa, si con mi flow te llegue a sorprender. Lo siento, pero mi rango es cuestión de estilo realengo. Dos engendros con flow tremendo. Disculpa mi pana, si no te dejo crecer. Disculpa, si con mi flow te llega a sorprender. Lo siento, pero mi rango es cuestión de estilo realengo. Dos engendros con flow tremendo. Oh, oh, oh, los bailen este ritmo. Sé que sobrarán imbéciles que abrirán de más el pico. En mis asuntos no me tararice. O el impacto de mi flow hará que de culo aterrice. Mr. Kinético, los baila, están ready. No acto para Debbie cuando Black pone un ritmo heavy. Y como Gloria Trevi, tu vida se perturba. Utilizando cuerpos de MCs como relleno de urban. Voy a comenzar cerrándole la boca unos cuantos que están alzados. Te veo pegado, está como descontrolado, how. Saludo mis partes, pero intente superarte. Pero para alcanzar estos negros, te juro, te va a costar bastante. Yo tengo estilo y flow que tienes tú, si quieres suma. Mientras sacas cuenta, mi fama crece como espuma. No tengo culpa que por dormido te arrastre el río. Ni que por frío, real lengua ya y malos tú. Disculpa mi pana, si no te dejo crecer. Disculpa, si con mi flow te llegue a sorprender. Lo siento, pero mi rango es cuestión de estilo realengo. Dos engendros con flow tremendo. Disculpa mi pana, si no te dejo crecer. Disculpa, si con mi flow te llegue a sorprender. Lo siento, pero mi rango es cuestión de estilo realengo. Dos engendros con flow tremendo. Are you ready? Estamos listos. Strike, uno, strike, dos, strike, tres. Ay, ya tuviste lo que realmente trae. Legítimo flow de Pariati de la Pai. Ya tuviste lo que realmente trae. Legítimo flow de Pariati de la Pai. Ya tuviste lo que realmente trae. Legítimo flow de Pariati de la Pai. Ya tuviste lo que realmente trae. Legítimo flow de Pariati de la Pai. Legítimo flow como es costumbre en Black Dog. Disculpa, pido los raperos de trapo. Carajitos, póngase carpine. Busca a su madre pa' que los mime. Para que una papilla le cocine. Amanecen oliendo orina y me amenazan con tiro cuando por su zona camine. Tengo una pregunta y quiero una respuesta. ¿Con cuántos kilos de cara otras cargas tu culo peta? Pa' comenzar con la masacre recargo el peine del pensi. Mientras que barro como escombro ruinas de mugrosos ensi. Que intentaron como linfómanas estéricas por pene. De absorber el creativo de nosotros que yo no tiene. Perdone si por qué, por utilizarlos como alfombra. Y por hacer que como vampiro de los rayos de este sol se esconda. Ustedes se lo buscaron así que aguanten la pela. Mr. Kinético y Rottweiler, engendro de Venezuela. Disculpa mi pana, si no te dejo crecer. Disculpa, si con mi flow te llegue a sorprender. Lo siento, pero mi rango es cuestión de estilo realengo. Dos engendros con flow tremendo. Disculpa mi pana, si no te dejo crecer. Disculpa, si con mi flow te llegue a sorprender. Lo siento, pero mi rango es cuestión de estilo realengo. Dos engendros con flow tremendo. Ya tuviste lo que realengo te trae. Legítimo flow de Pariati de la Pai. Ya tuviste lo que realengo te trae. Legítimo flow de Pariati de la Pai. R-O-T-W-A-I-L-A. Rottweiler, clack, clack. K-I-N-E-T-I-C-O. Mr. Kinético, blow, blow. R-O-T-W-A-I-L-A. Rottweiler, clack, clack. K-I-N-E-T-I-C-O. Mr. Kinético, blow, blow. D-J-B-L-A-C-K. DJ Black, papá. No hay más nada. D-J-B-L-A-C-K. DJ Black, papá. DJ Black, yo.